Voy a hacerte una canción pa' cantarte con mi lira. Y aunque te pida perdón, ha de ser de despedida. Ya no quiero más tu amor, ya no quiero más mentiras, te lo digo sin dolor. No es una canción de amor, más bien viene con reproche, pues pienso que así es mejor. De oro va a ser este broche. Sé que he sido un trovador que a ti te cantó de noche y que se robó tu amor. Ahí te dejo mi canción, que te dice lo que pienso. Si fuiste mi gran amor, hoy por ti ya nada siento. Mereces un gran adiós, te lo digo muy contento. Voy a hacerte una canción pa' cantarte con mi lira. Y aunque te pida perdón, ha de ser de despedida. Ya no quiero más tu amor, ya no quiero más mentiras, te lo digo sin dolor. No es una canción de amor, más bien viene con reproche, pues pienso que así es mejor. De oro va a ser este broche. Sé que he sido un trovador que a ti te cantó de noche y que se robó tu amor. Ahí te dejo mi canción, que te dice lo que pienso. Si fuiste mi gran amor, hoy por ti ya nada siento. Mereces un gran adiós, te lo digo muy contento.